18 es la hora, 23 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo la revuelta. Noticias y música a esta hora de la tarde, también en un día feriado. Y dejamos la música por un ratito nada más porque volvemos a la información. Y porque hay también sucesos que están pasando en las Sierras Chicas y que también interesan en la legislatura de la provincia de Córdoba. Hablamos del proyecto de multifueros que se ha presentado en el recinto provincial donde se discuten temas importantes. Y uno de ellos será en las próximas jornadas si hace falta o no hace falta más tribunales aquí, o en realidad si hace falta un tribunal o algunas dependencias judiciales, habida cuenta también de la explosión demográfica y la falta de servicios que hay por estos lados de las Sierras Chicas. Por eso la tenemos del otro lado a la doctora Marcela Rico, quien es abogada, quien forma parte de las distintas organizaciones que llevan a cabo este proyecto que se ha presentado en la legislatura de la provincia de Córdoba. Marcela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, primero, en principio, desburrame, porque como así nosotros venimos cronicando la necesidad de el gas, del gas natural, del agua potable, de que lleguen los servicios de luz, de internet, a cada rincón de las Sierras Chicas, porque se vino a vivir mucha gente, porque no alcanza con los servicios, ni hablar de los hospitales, etcétera. ¿También se empieza a tocar el tema de la justicia y de todos sus derivados, Marcela? Bueno, esto comenzó con el tema de la pandemia, las medidas de bioseguridad, digamos, cerrar y establecer estas zonas rojas y zonas blancas, en que terminó siendo zona roja Córdoba y zona blanca las Sierras Chicas. Entonces no podía acceder a la justicia, no podíamos trabajar los abogados, los justiciables no accedían a la justicia, estaba cerrado tribunales y decíamos, ¿por qué? A ver, o sea, nosotros éramos zona blanca y no podíamos tener acceso a la justicia. Así empezó la idea, ¿viste? Así empezamos a formatear este proyecto, a ver que había además sí una explosión demográfica, que había una idiosincrasia, unas particularidades de la zona que debían ser contempladas por los tribunales y que lo importante que era que un tribunal local, ¿no es cierto?, que estuviera consustanciado con las particularidades de la zona, tuviera tomar intervención en las cuestiones a resolver. Así que bueno, empezamos con un grupo pequeño de abogados que fue creciendo y creciendo y creciendo, fuimos haciendo relevamiento a los abogados de la zona, fuimos contactando a los intendentes de la zona, contactamos también al legislador Presas que se comprometió con el proyecto. Hicimos el proyecto, lo fundamos, lo fundamentamos, digamos, y se lo presentamos al legislador, presentó a su bloque y bueno, ya ahora ya está ingresado a la legislatura para ser tratado en sesiones, ingresará a la brevedad a la Comisión de Asuntos Constitucionales y bueno, estaremos allí defendiendo el proyecto. Claro. Porque formamos un grupo de abogados autoconvocados de Sierras Chicas, que somos del cual yo formo la mesa coordinadora, ¿no? Somos 5 profesionales que formamos la mesa coordinadora y un grupo de WhatsApp de 160 abogados aproximadamente, más un relevamiento de 260 abogados, ¿no? Es mucho para las Sierras Chicas. Marcela, te pido brevedad y aunque parezca una obviedad, me gustaría aclarar un poco a qué se le llama o qué sería multifuero, juzgado de multifueros, y por qué sería necesario para esta parte del departamento Colón. Bueno, como te dije, por esta cuestión de la cantidad demográfica, la necesidad se establece por eso. La necesidad es por la explosión demográfica, las dificultades para viajar, esto que hubo del tema de la bioseguridad, digamos, las medidas de bioseguridad que pusieron en la palestra todas estas cuestiones de dificultad de movilidad, de gastos y de todo para moverse a Córdoba. Hay que llevar testigos, a veces la gente desiste de defender sus derechos justamente por esas dificultades. Ya te digo, un gran crecimiento y haciendo un cálculo de 30, 40, que es un básico, causas por abogado, multiplica por 260 la cantidad de causas que tenemos. O sea, digamos, hay para hacer un juzgado multifuero tranquilamente en esta zona del corredor. Solo estoy hablando del corredor de Sierras Chicas, no del total, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el multifueros es lo que se hace en los en las jurisdicciones provinciales, o sea, fuera de capital, los juzgados que están, y bueno, y excepto circunscripciones grandes como jurisdicciones, perdón, grandes como Río Cuarto, ¿viste? Que tienen sí va. Hola, Marcela. Ah, me parece que se nos ha cortado la comunicación. A ver si la seguimos teniendo en el aire. Marcela, ¿te seguimos teniendo? Hola, hola, hola. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación, pero ya la vamos a recuperar. En breve la vamos a recuperar a Marcela, que nos estaba contando por qué es importante tener aquí, ¿no? Que se dé lugar a este juzgado que va a funcionar o que funcionaría en los próximos meses como multifuero para que quede aquí en el corredor serrano, ¿verdad? Bueno, ahí recuperamos la comunicación con la doctora Marcelo Rico, quien es abogada. Estábamos hablando de este proyecto presentado en la legislatura de Córdoba del próximo juzgado que podría llegar a tener el corredor de las Sierras Chicas, allí multifuero. Y justamente me estabas hablando de eso, Marcela. Sí, justamente diciéndote cuál era, me habías preguntado cuál era la necesidad de que hubiera un multifuero en Sierra Chica. Te dije, bueno, la cantidad de abogados con un cálculo de 40 a 50 causas cada uno, un básico, multiplicado 160, que es el relevamiento, la cantidad demográfica que ha crecido el departamento de Colón más que ningún otro, la idiosincrasia, porque digamos, cuestiones de posesión, por ejemplo, un juez que realmente conozca, esté mucho en el tema, porque esto en Córdoba no se presta, las cuestiones de posesión, algunos temas de ganadería, viste, que son propias de la zona. Y en cuanto al multifuero, es como se establece, digamos, si implementa la justicia dentro de la provincia, salvo algunas jurisdicciones grandes que tienen discriminados tribunales civil, en el penal, en el laboral, acá el juzgado interviene en todos los fueros. O sea, el juzgado que se va a crear en Sierra Chica va a tener competencia en civil, laboral, familia, penal, violencia familiar, violencia de género. ¿Tá? O sea, en todos los fueros se crea un juzgado, se crea una fiscalía con competencia en lo penal y civil, y se crea una asesoría civil y con competencia en familia. Claro. Eso es lo que se crearía acá en Sierras Chicas. Claro, abarcaría muchas cuestiones. A ver, sin parecer un burdo, o te pido en realidad que me des un ejemplo burdo de sí, te escucho. ¿Vos me escuchás, Marce? ¿Hola? ¿Marcela? Bueno, ahí lo vamos a intentar una vez más. Está complicada la comunicación hoy en las Sierras Chicas, ¿eh? Día feriado, 18 es la hora, 32 minutos en toda la República Argentina. Quiero cheto ni gringo, turro de fiesta en el bingo. Dice que traigo buen ritmo, yo quiero ser como Ringo. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viraré un kilo. Sabe que le saco filo, bailo con Mónico Lino. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viraré un kilo. Bitch, y me viraré un kilo. Bitch, y me viraré un kilo. Yo soy el dragón, no tiene canción. Entorno apretó, pobre Zeta Show. Guacho, acá estoy yo, sí o no. No me haga calentar, si me habla me mira. Es lo que digo, vos no va. Bueno, vamos por la tercera, es la vencida. Pero igual se viene entendiendo la cosa, ¿eh? Se viene entendiendo que la legislatura va a tratar en las próximas semanas, o está ya en recinto tratando el próximo juzgado que se va a instalar aquí, o que se estaría instalando aquí en el corredor serrano. Y te pedía, Marcela, que me des un ejemplo burdo. Un burdo, quizás pobre o quizás no sé cómo llamarlo, de cuál trámite más fácil puede hacer un ciudadano que vive en Córdoba Capital y el que no podemos hacer nosotros por vivir en la Sierra Chica sino tener estos juzgados acordes, ¿no? No, nosotros tenemos acceso a toda la justicia dentro de la competencia de la jurisdicción cordobesa, o sea, pertenecemos a la jurisdicción de Capital, o sea, tenemos acceso a toda la justicia. El tema es que hay que tener movilidad, trasladar testigos, a veces la gente trasladarse y no todos tienen la posibilidad para acceder a la justicia, y todas estas cuestiones que hacen, al aumento demográfico de la zona, a las distancias, porque estamos en un corredor, a que haya parte del corredor que tenga competencia, por ejemplo, Salsipuedo está dividido con competencia en Córdoba y competencia en Jesús María. El pueblito tiene competencia en Jesús María y Salsipuedo tiene competencia en Córdoba. Claro. Cosas así. Claro, bueno. Límite medio difuso, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo. Pero esos son algunos de los fundamentos, ¿no? Sobre todo este crecimiento, esto también de descomprimir un poco la justicia de la capital, porque digamos acá somos muchos abogados con muchas causas. O sea que también trabajar, tener un tribunal acá implica descomprimir, digamos, la justicia capitalina, ¿no? ¿Y habría que sí o sí construir edificios, digamos? ¿Eso se prevé en el proyecto o ya hay dependencias públicas o dependencias que pertenecen a los ejecutivos municipales que brindarían esos espacios? Bueno, el tema es así. En el proyecto legislativo no, obviamente se trata la creación y la necesidad de esa creación, ¿no? Ni siquiera cómo va a estar conformado. Eso corresponde al Poder Judicial y las partidas económicas para implementarlo corresponde al Poder Ejecutivo. Ahora, normalmente se suelen hacer convenios con los gobiernos locales para que al menos en unos primeros tiempos proporcionen sí el edificio, ¿viste? Se pueden hacer convenios, no necesariamente, pero sí se pueden hacer convenios para que proporcione a lo mejor desde la municipalidad el edificio para establecer ahí el juzgado. Y después se van realizando edificios. Hay algunos que están a la espera. Jesús María tiene un edificio hermoso, que estuvo años, ¿viste? Instalado en un edificio pequeño, ¿no? Bien, claro, me imagino. Bueno, Marcela, vamos a continuar porque me parece que sería un buen avance, ¿no? Para la justicia, para acercar a la justicia a los vecinos y no los vecinos no tengamos que tomar un colectivo 3-4 horas y llegar a la capital cordobesa. Te agradezco este tiempo y lo vamos a continuar, por supuesto, cuando se siga profundizando el debate allí en la legislatura de Córdoba. Bueno, cómo no, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias, Marcela, Que tengas buena tarde. Abrazo. Hasta allí la doctora Marcela Rico, abogada, parte fundamental de los abogados y abogadas que se están autoconvocando aquí en las Sierra Chicas, que han presentado a través del legislador Carlos Presas un proyecto para que se construya un juzgado multifueros aquí en el corredor de la Sierra Chica, con toda la necesidad que eso implica y con todo lo que movilizaría, agilizarían las causas, ¿no? Que por allí se traban demasiado en la espera o quedan en el archivo porque no hay personal, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos